Jay, Nell, Nell, Son. Neo, Neo, Mike Towers. Él se pasa estoqueándote, y tú no le contestas nada. El bobo se ya está diciendo que pa' él tú no estás puesta por mí. Dame una señal antes que sea tarde. Dámela, dámela, dámela. Mi subconsciente no puede olvidarse de las cosas que tú y yo hacíamos antes. Dame una señal antes que sea tarde. Dámela, dámela, dámela. Mi subconsciente no puede olvidarse de las cosas que tú y yo hacíamos antes. Dame una señal, que te gusta eso yo lo sé ya. Tienes herida y la voy a sellar. Cuando te lo haga conmigo vas a soñar. Toda la que prueba después se quiera adueñar. Tú solo dime y yo le voy a llegar al mismo lugar. Tener ese booty es ilegal. Le gusta que en la cama le dé y le hable vulgar. Tú tranquila que yo no lo pienso divulgar. No digo nada, baby, yo solamente actúo, ey. Dile que te estoy haciendo todo lo que él no pudo, Ella es bien salvaje, siempre me pide más duro, ey. Dándole al gorila glue, los blones van en dúo. Ven y trae una palpana mío. Yo le di ando con mío. Me dijo que dejó el novio del mío, ey. Dile que el celu se te quedó sin batería y la señal se cayó mientras me da tu calor. Yo a ti te lo he puesto por la noche y por el día. Te lo haría hasta hoy, yo te lo haría hasta hoy. Dame una señal antes que sea tarde. Dámela, dámela, dámela. Mi subconsciente no puede olvidarse de las cosas que tú y yo hacíamos antes. Dame una señal antes que sea tarde. Dámela, dámela, dámela. Mi subconsciente no puede olvidarse de las cosas que tú y yo hacíamos antes. Si él te pierde, yo te gano. Siempre vamos al grano. Pero pa' colmo llama ese fulano. Dile que te conozco bien. Fuiste mío antes que de él. Y cuando quiera yo te lo vuelvo a meter. Tú me llamas y yo le llego sin problema. Ya tengo el gorila glue pa' ver si cuando quema tú te sueltas y me dices que no quieres saber de él. Y que se siente cabrón serle infiel. A ver si te suelta y me dices que la nota llegó al extremo. Y que tal si ya mismo nos comemos. Yo tengo el iPhone en modo de avión. Tú deberías hacer lo mismo pa' disfrutar el momento. Yo estoy seguro en la posición. A ti te mata y seguro con él no la sé yo. Dame una señal antes que sea tarde. Dámela, dámela, dámela. Mi subconsciente no puede olvidarse de las cosas que tú y yo hacíamos antes. Dame una señal antes que sea tarde. Dámela, dámela, dámela. Mi subconsciente no puede olvidarse de las cosas que tú y yo hacíamos antes. De las cosas que tú y yo hacíamos antes. Flow la mueve, ni no, no. Mike Towers, Wally, the flow is back, back.